Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? 17 horas 6 minutos y estamos acá para acompañarlos hasta las 19 horas. Así que quédate ahí porque vas a escuchar muchas cosas. Algunas te van a gustar, otras no te van a gustar. Algunas ya las habrás escuchado, tendrás otra mirada, otras no. Pero bueno, nosotros te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Hoy realmente todos aquellos que hacemos periodismo, que intentamos hacer periodismo, lo que ustedes quieran decir que hacemos nosotros, vemos que estamos llenos. Es una agenda impresionante, muy reducida por ahí desde los medios hegemónicos, como les gusta decir a muchos, y otros tradicionales y otros, y amplia, pero reducida en algunos medios, ¿no? Es decir, la capacidad de este gobierno y de los últimos gobiernos, y ya desde hace mucho tiempo, y si querés, para vos que me escuchás del otro lado y pensás que este sistema en el que vivimos no es bueno, no voy a calificarlo fuerte, decir es una mierda porque no está bien decir eso en radio, pero hay muchas cosas que me parece que tendríamos que empezar a salir de ese lugar, ¿no? Bueno, cuando hoy preparaba el programa y veía lo que está pasando acá y lo que está pasando en el mundo, me apareció una noticia que la voy a tocar nada más porque la voy a enunciar, porque tengo cantidad de cosas, creo que el tema es importante, pero que desde acá no voy a poder aportar muchas soluciones. Hubo un comité del Congreso estadounidense que investigó por 2 años la pandemia del coronavirus y publicó este lunes que pasó un informe en el que se considera que el origen de la pandemia, el más creíble, es la fuga del virus de un laboratorio en la ciudad de Wuhan. Algunos dirán, nada nuevo, ¿no? Tiene que ver China. Y lo que dice concretamente el informe es que el COVID se filtró de un laboratorio y China y Estados Unidos estuvieron involucrados según un informe explosivo, y ahí está todo el informe, y ahí te lo dejo, vos que sos un oyente inteligente de este programa, para que investigues, lo veas, pero ahí tenés un tema que es importante. Yo por ahí pensaba y decía, bueno, tomemos lo positivo de la pandemia, ¿no? Lo positivo es que un presidente que lo único que le interesaba era ser presidente para levantarse minas, gracias a la pandemia lo pudo hacer, o que, bueno, nos salvamos un tiempo de los discursos del dedito, o que pudimos criticarlo por los discursos del dedito. Nos salvamos del discurso del dedito de ella, de Cristina, y caímos en los discursos del dedito de él. Así que, bueno, hubo algunas cosas que uno podría hablar irónicamente. Yo te pido que busques este informe y que veas qué es lo que pasó acá, porque lamentablemente no está instalado en los medios esto, el informe del lunes, pero nosotros tampoco tenemos la capacidad para poder hacer todas las investigaciones que hoy pueden hacer algunos otros. Así que disculpas. Bueno, quiero agradecerle a Eli, que está en la operación técnica. Gracias, Eli, por acompañarnos, como todos los miércoles, de 6, ella está de 5 a 6, y a Camilo, que es el responsable de la producción de este programa. Y bueno, la Argentina hoy se debate en todos los días escuchar esto que decía, ¿no? Una agenda que está muy bien armada, no solo por el oficialismo, sino por la oposición. ¿Es oposición la oposición? Creo que esa tendría que ser la gran pregunta, ¿no? ¿Es oposición la oposición? ¿O realmente no tiene nada que ver con lo que es una oposición? Bueno, veámoslo. Salen las leyes que quiere Milei que salgan, y las que Milei tira porque son fuegos artificiales, ley ficha limpia, yo estoy de acuerdo con esta ley, ley reforma sindical, yo estoy de acuerdo con esta ley, pero ellos hacen, la tiran y dicen que la van a sacar, y después hacen un pacto y no la sacan. Hay un pacto entre Cristina y Milei, y bueno, está muy claro, ¿no? Está clarísimo. Es decir, lo que hay acá es un pacto de impunidad. Y todos sabemos por qué es el pacto de impunidad. Hoy, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, digamos, de todo lo que está pasando en la Argentina, lo que pasa todos los días, pero algunas cosas nos enteramos y otras no nos enteramos. Entonces, en medio de todo esto, es decir, en medio de un gobierno que es corrupto, porque el gobierno de Milei, no me cabe duda que es corrupto, cruel, gerontofóbico, xenofóbico, y está en contra de todas aquellas cosas y derechos que se han podido conquistar. Pero fíjense ustedes, hoy descubren, ahí pasando para Paraguay, a un senador, Kreider, Edgardo, entrerriano, peronista, lo repito, porque después pueden estar con Milei, pueden estar con Cristina, pueden estar con Cavallo, pueden estar con Kicillof, pueden estar con, pero son peronistas, se cumple lo que decía Perón, ¿no? Son radicales, qué sé yo, socialistas, pero todos son peronistas. En este caso no todos, pero hay unos cuantos. Este hombre pasa a la frontera a la madrugada con 211.152 dólares, 646.000 pesos y 3.900.000 guaraníes. 3.900.000 guaraníes es algo, está a 7 y pico el guaraní, es algo así como 500 y pico mil pesos también. Está en un hotel, no puede salir de Paraguay, pero llegó esa guita y no se sabe de dónde salió. Entonces sale rápidamente Cristina, ¿no? Que ya sabe, ella sabe de dónde sale toda la plata. Y dice, bueno, se tira un tuit que dice, esto es el, se compran las leyes que está sacando Milei en contra del pueblo argentino. Cosa que tiene razón, es decir, si vos decís se compran las leyes, sí, se compran las leyes. ¿Son en contra del pueblo argentino? Sí, son en contra del pueblo argentino. Ahora, ella sabe que se compraban leyes, o se olvida, por ejemplo, por qué terminó en la impunidad Menem, porque siempre era el voto que faltaba y lo llevaban ya 90 y pico de años, así lo cargaban y lo llevaban, lo sentaban al Senado, ni sabía qué votaba y votaba a favor de lo que decía que había que votar Cristina, y así también salieron leyes en contra del pueblo argentino, pues son muy pocas las que salieron a favor, digamos las cosas como son, ¿no? En todas las etapas. En todas las etapas, hubo algunas leyes a favor en todas las etapas también, pero hubo muchas en contra. Él salió a decir eso. Y yo digo, Cristina no apoyó la ficha limpia, ¿no? Ella cree que este hombre recién ahora es un delincuente y un ladrón. Sino un tipo, vamos a decir las cosas como son, un tipo que le dio un voto en el Senado a Milei para salir esas leyes, evidentemente por guita, pero que había entrado con Unión por la Patria y que estaba en un momento cerca de Cristina. Muy cerca. Son solo los entrerrianos. Hace poco sabíamos, había otros casos. Esto es, por supuesto, que es una joda, ¿no? Decir son los entrerrianos. Pero o es un sistema que está todo podrido. Yo me inclino por esa. Lamentablemente, ¿no? Porque vengo, hago un programa de radio. Creo que tenemos que transmitir esperanza. Creo que tenemos que ver cómo avanzamos hacia un país mejor. Pero estos casos no son las excepciones. Digamos que es la generalidad. Y no se quiere terminar con esto. No se quiere terminar. Porque en este caso es un hombre que, bueno, que fue, evidentemente negoció con Caputo, el otro Caputo, el monje negro, Santiago. Y estuvo... Todos pensamos, y lo mismo que dice Cristina, ¿no? Que compraron el voto. Ahora, ¿esto es nuevo en la política argentina? No. Ahora, si vos tenés más delincuentes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es más fácil que esto pase. Es más fácil que pase ahora, que no hay ninguna traba, que voten a estos tipos... Y que sigan robando. Nosotros somos del país, no hay que robar por 2 años de Barrio Nuevo. Fíjense qué casualidad que Barrio Nuevo fue un hombre que de entrada estuvo con Milei. Milei mismo dijo que era un sindicalista interesante, este hombre, ¿no? Que claro, uno no le puede decir corrupto, porque son los tipos que tienen todas las manganetas en la justicia. Pero no obstante, uno cree que alguien en la justicia alguna vez falla bien. Y por ahí el que menos pensaba uno que puede fallar bien, por ahí porque se estaba por morir, caso Bonadío. ¿No? Por ahí porque se estaba por morir, dijo, bueno, yo voy a hacer esta vez, yo salvé a todo el mundo, fui de la servilleta de Cavallo, pero en la masacre de Once voy a hacer que todos los que hicieron que muera gente vayan en cana. Y una cantidad fue. Por ahí, por eso. Porque se estaba por morir, no sé. No sé, son suposiciones. Y por ahí hay otro juez que puede meter algún batacazo y puede meter en cana alguno. Después uno, lo que está más acostumbrado, es a los Ollarvides, ¿se acuerdan de Ollarvides? 20 minutos, que una denuncia de Cristina, 20 minutos se desestimaba. O los Lijo, que ahora, o casualidad lo quiere la Corte Suprema, al Lijo. Cristina, digo, perdón, Milei, pero Cristina también. Porque le hizo muchos favores. Entonces, bueno, estamos en un dilema, ¿no? En un dilema serio. pero a mí no me gusta. Yo qué sé, yo escucho a mis compañeros, compañeros de militancia, honestos, gente honesta, que no... Que no pongo las manos en el fuego por nadie, sí por mis amigos, pero gente honesta, y le digo, y me dicen, bueno, pero la corrupción no es tanto, porque el capitalismo, porque Estados Unidos, porque la presión, entonces no importa que haya corrupción. Otros que directamente kirchneristas, conocidos, que, o ex compañeros, en alguna radio, donde sea, que te dicen, no, pero es la forma de hacer política, porque imagínate que si no, ¿de dónde se saca la política? O vos te pensás que los partidos se mantienen con lo que pagan los afiliados y qué sé yo. Y bueno, hay toda una argumentación que viene, que eso es lo más preocupante, porque viene de gente honesta. Si viniera de gente que no es honesta, uno diría, bueno, mirá lo que está diciendo. Pero uno lo escucha, ¿no? Y alrededor mío lo escucho en todos lados. Todos lados. Y cuando prendo y hago zapping en los medios, lo escucho todos los días. Todos los días el tema de cómo sostener un sistema corrupto, pero bueno, sin ser. Y lo que no se van dando cuenta, que tarde o temprano el pueblo se va dando cuenta de estas cosas. Se va dando cuenta. Y después vota lo que vota, porque le cree que alguien va a ir contra la corrupción. Fíjense, Milei, el discurso en el Congreso, ¿no? Uno decía, bueno, la puta, siempre está puteándonos a los mismos, que los zurdos, que los que queremos que la justicia social, lo que defendemos y defendemos desde este programa y varios lados. Pero fíjate ahí lo que dijo, va a sacar una ficha limpia. Che, loco, la ficha limpia, fueron países que en donde gobernaba la izquierda, que por presión de sus propios votantes la tuvieron que sacar, como en Brasil, Uruguay, Chile, Perú, etcétera, etcétera. Y bueno, y acá el Change.org, ¿no? Más de 1 millón de firmas sin necesidad, por varias organizaciones que juntaron firmas, sin necesidad de que eso se difundiera mucho, ¿no? ¿No? Uno no escuchaba, che, firme en contra de la corrupción, a favor de ficha limpia. Y bueno, y se juntaban eso, y bueno. Y eso, estos saltimbanquis del poder dicen, uy, mirá, esto es lo que quiere la gente, esto es lo que quiere el pueblo. Entonces vamos a decirle que lo vamos a hacer. Después vemos la forma. Después vemos la forma, después vemos. Le decimos que se lo vamos a hacer y después no lo hacemos. Le decimos que vamos a democratizar a la... Va a haber democracia sindical y después pactamos con Moyano, con los gordos, con Daer, con Acuña, con el que sea. Pero vamos, total, hay una idea, total la gilada... Vos dejá, la gilada, viste, vos después yo le digo que soy el león, la motosierra, la casta y todo eso. Y bueno, y creo un relato. Porque de eso se trata el populismo, de crear un relato. Antes lo creó Cristina, el de relato, ¿se acuerdan? Los jubilados estaban mejor, que no había pobreza, qué sé yo. Y después lo creó Milei, que voy contra la casta, que voy contra todo lo que robaron la Argentina. Y en realidad lo que está haciendo es ir a favor de los que robaron y siguen robando en la Argentina. Estás haciendo destrozos con cosas mínimas que inclusive ni afectan en los presupuestos, pero parecería hasta macabro, ¿no? Es decir, voy a hacer algo en contra de los discapacitados, voy a hacer algo en contra de los jubilados, voy a hacer algo en contra de todos los derechos. Y parecería que se goza eso. Bueno, yo creo que todo tiene un final. Como decía la canción de Presente de Vox Dei, todo tiene un final, todo termina. Y yo vi gente regodearse en los 90 de la corrupción y después terminaron como terminamos todos, porque, es decir, la vida tiene un límite. Entonces algunos por ahí creyeron que iban a vivir muchos más años. Y hay cantidad de ejemplos, ¿no? Yo lo escuchaba en algunos medios que habían hecho un reportaje a Manzano, Horacio Verbisky, cuando era un hombre que todos lo considerábamos un gran investigador periodístico, escribió el libro Robo para la Corona, se lo encontró a Manzano en un restaurante y parece que cuando le preguntó algunas cosas, era ministro del Interior de Menem, le dijo, bueno, yo robo para la Corona. Bueno, Manzano se fue, hizo grandes negocios y hoy es el dueño de Edenor y de muchas cosas, y hoy está saliendo a decir que como dueño de muchas empresas, entre ellas Edenor, dijo que sus gerentes dicen que hay que seguir aumentando las tarifas, pero que ellos creen, que él cree como dueño de la empresa, y se lo tiene que decir, que ya está, ya lo aumentaron demasiado, así que ahora hay que ir despacito porque hay que tener cuidado, no sea que corra algún peligro el gobierno de Milei. Lo dice Manzano. Un hombre que muchos apostaban era la renovación peronista. Claro, para nosotros, para los viejos, damos todo como entendido, pero bueno, era un hombre de la renovación peronista que pierde con Menem en la interna, porque el Menem se la gana a él, a Cafiero, a muchos otros. Era un chico muy joven, fue diputado a los 28 años, y ahí nomás da una voltereta y termina siendo ministro del Interior de Menem. Roba, y como no había justicia, ni ficha limpia, ni nada, hasta que en un momento Menem dice, bueno, vos robaste ya demasiado, rajate porque vas a tener problemas, se va a Estados Unidos, ahí hace grandes negocios con todo lo que había robado, hace negocios con Mascanosa, un hombre de la gusanera cubana que manejaba parte del narcotráfico en Estados Unidos, se hace socio, empiezan a comprar medios, cosas, viene a la Argentina y hoy es dueño de muchas cosas de la Argentina y va a ser dueño de muchas más porque es uno de los peronistas que le sirven, gran amigo de Massa hasta hace poco, y por supuesto si es amigo de Massa, si es amigo de hasta de Cristina, parecería que es, pero bueno, no se los va a encontrar juntos, por las dudas. Pero va a seguir haciendo muchos negocios. Para esos, para los Manzanos, y que hay muchos Manzanos, para esos gobierna Milei. Son las 17 horas, 27 minutos, y bueno, hoy vinimos, vamos a bailar ahora, ¿eh? Ahora vamos a bailar. ¿Qué se escuchaba en 1996 en la ciudad de Buenos Aires? Y que la verdad estaba lindo, porque había mucha felicidad. Lamentablemente, ojo, en 95 había sido reelegido Menem, que llevaba adelante un plan económico parecido al de ahora, ¿no? En 1996, los Auténticos Decadentes, que habían sacado un larga duración a fines del 95, Mi Vida Loca, sacan este tema, El Murguero, y escúchenlo y bailen. Porque no sé cuánto tiempo bailar va a ser gratis. Bailen. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido los Caracoles del Cose. Tuta, tuta, tuta, bailando el tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta.

Muchas veces hablamos con vos, inclusive antes de ser diputada, sobre, bueno, sobre la Cámara de Diputados, y hoy realmente el Frente Izquierda y los Trabajadores tiene un número que es bastante importante, ¿no? Yo realmente no recuerdo en mucho tiempo en Argentina que la izquierda tenga 5 legisladores. Y sin embargo, uno, bueno, piensa que 5 legisladores, sobre todo aquellos que somos viejos, que venimos de los 70, que con uno se hacía mucho escándalo, que con 5, bueno, hasta se podrían haber logrado leyes. Yo quería consultarte, vos qué imagen tenés de eso y qué hicieron los 5 legisladores. Bueno, en este caso no te voy a hacer cargo de todo. ¿Qué hiciste vos durante este año? ¿Qué proyectos? ¿Qué fue lo que pudieron hacer en la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, primero lo siguiente, que un bloque... A ver, hay varias maneras de medir el peso específico que tiene un bloque dentro de la Cámara. A veces, según en qué contexto te encuentres, con 3 diputados podés hacer un montón, en otros contextos 3 diputados no hacen nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir? Eso depende mucho de si esa minoría, digamos, va a poder tercear en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si sirve para retirar un quórum, si sirve para aprobar o no una ley. Quiero decir, en general, un bloque de esas características, por cómo es la dinámica parlamentaria y el reglamento parlamentario, no va a poder impulsar muchas cosas propias, pero va a poder quizás de vez en cuando interceder en ajenas, vamos a decir. Uh-huh. No ha sido el caso que se ha planteado durante este año en el Parlamento. Tenemos efectivamente un bloque de 5 diputados, creo que es un reconocimiento, digamos, una actividad política de muchos años y a un frente de izquierda que se mantuvo durante muchos años y que se presentó como una opción política. Y bueno, finalmente, digamos, hoy somos lo que somos, pero creo que desde el punto de vista de la efectividad de poder avanzar en el plano parlamentario en favor de la clase trabajadora, la mayor función que cumplimos es la de estar ahí para señalar aquello que este Congreso, digamos, en qué cosas este Congreso afecta la vida de los laburantes. Creo que esa es una gran función, sin lugar a dudas. Me doy cuenta que en muchas cosas, estando acá en el Parlamento, yo estoy desde el mes de julio, estando acá en el Parlamento me doy cuenta que muchas cosas existen dentro de este lugar solo porque existimos nosotros, sino directamente sería absolutamente soslayada una realidad social que no llega a los pasillos de este Congreso y mucho menos al recinto del Congreso. Entonces, por un lado, digamos, retratar un poco esta situación sobre lo relativo que puede ser un número de una minoría dentro del Congreso de la Nación y también qué función hemos llevado adelante. Hemos sido obviamente el bloque que más insistió en que se llevara adelante una investigación tras la visita a genocidas de parte de los diputados de La Libertad Avanza, una visita que no es una visita compañeril y nada más, sino que fue una visita para buscar avanzar en la excarcelación de esos genocidas. Estamos hablando de una fuerza política que presentó varios proyectos. Como es mi caso, yo tengo 4 proyectos presentados relativos a los jubilados y las jubiladas y al PAMI, ¿no? Que nos parece que es un tema muy importante que se ha planteado este año como fruto de los enormes ataques que ha recibido el sector de parte del gobierno de Javier Milei. Uh-huh. Y después, finalmente, también, bueno, yo he presentado otros proyectos que tienen que ver con defensa de trabajadores. Hemos presentado aerolíneas argentinas, de ferrocarriles, proyectos más de fondo sobre la cuestión jubilatoria que son muy abarcativos. Quiero decir, realmente hemos trabajado mucho, obviamente con cuestiones que tienen que ver con las mujeres, diversidades, pedidos de derogación de decretos de necesidad y urgencia. Hemos sido los autores, yo fui la vocera del reclamo en la última sesión que se pudo dar, que fue la de ludopatía, para reclamar que se tratara el decreto 70 del 2023, que es lo más concreto que hay en materia de actividad económica en el país, impulsada por el propio Javier Milei, que requiere de una mayoría simple de la Cámara de Diputados para que se termine de rechazar, algo que al proponerlo pusimos de relieve, digamos, que ninguno de los bloques mayoritarios tiene intención de derogarlo. Así que nuestra actividad fue muy intensa porque aparte nos repartimos mucho entre estar dentro del Congreso y participando ampliamente de lo más que se pueda dentro de un Congreso que tiene muchas comisiones y mucho funcionamiento, pero también fuera del Congreso, ¿no? Acompañando siempre todos los miércoles a los jubilados aquí en la puerta del Congreso. Hoy fui al PAMI a apoyarlos porque, bueno, luego tenía que entrar a la sesión. Y eso obviamente también desde la calle defendiendo el presupuesto universitario, que aquí hemos denunciado todas las maniobras del gobierno con relación al tema, apoyando a los trabajadores de la AGN, porque el pueblo tiene que saber que a pesar de que el gobierno de Javier Milei ha hecho mucha laraca con el tema de que sea auditada las universidades nacionales, no ha tenido tiempo durante todo el año de terminar de designar a las autoridades de quien debe auditar a todo el Estado argentino, que es la AGN, eso tuvo que ver con internas entre ellos y los radicales. Bueno, quiero decir, hemos hecho una amplia campaña de posicionamiento político dentro del Congreso y al mismo tiempo de denuncia, ¿no? Está muy claro, Vanina. Vos recién hablabas, bueno, de proyectos, de la clase trabajadora. Vos, aparte, sos una dirigente sindical, ¿no? Es decir... Sí. Yo soy delegada de APUBA. Delegada de APUBA. ¿Me puedes dar una explicación por qué ustedes no apoyan una reforma a las leyes sindicales para cortar los mandatos, para ser más transparente? Una reforma, te aclaro, ¿no?, que fue apoyada por la izquierda que existía en su momento cuando la planteó Alfonsín, y fue, yo recuerdo de las grandes manifestaciones en contra de la ley de asociaciones profesionales, con Tosco a la cabeza, en las cuales participaba, en contra de las reformas sindicales que hizo el peronismo en esa época para terminar en esta ley que hay hoy, que realmente tienen todo el poder, la burocracia sindical. ¿Por qué no apoyaron eso? Nosotros somos una fuerza política, hablo por el Partido Obrero, que hemos llevado adelante enormes campañas contra la ley de asociaciones sindicales, el sí. gran instrumento de injerencia del Estado dentro de la vida de las organizaciones gremiales. La hemos rechazado, hemos hecho petitorios, marchas, de todo. Uh-huh. Durante años y años, y por supuesto nos opusimos como protagonistas de esa pelea dentro del clasismo en el sindicalismo argentino desde la década del 70 a esta parte. Uh-huh. La ley que presentaba TETAS en el Congreso de la Nación, que no uh-huh. obtuvo... no tenía dictamen, digamos, porque ahí se colocó, digamos, en un terreno un poquito sí, sabroso porque, el tema de... Porque la Libertad Avanza le bloqueó el dictamen, es decir, ahí hubo un pacto concreto, la Libertad Avanza, para que no saliera la ley, ¿no? Eso creo que está claro. ¿En qué sentido decís que lo bloqueó la Libertad Avanza? Fue la cuarta vez que la presentan en el Congreso, porque él la había presentado en la Comisión del de Trabajo, y nunca tuvo los votos para el dictamen. Es decir, se la bloqueó tres veces. ¿Pero por qué le adjudicás, perdón, a la Libertad Avanza? Y porque hay un pacto, está claro que hay un pacto sindical con la Pero Libertad Avanza. Lo conozco, claro que sí. Solamente la Libertad Avanza lo bloqueó. No creo... Por eso te pregunto por qué decís la Libertad Avanza, porque el pejotismo a su manera lo bloqueó y también lo bloqueó la izquierda al... Por eso, eso es lo que yo no entiendo. Dictamen. Lo bloquea la Libertad Avanza, lo bloquea el peronismo y lo bloquea la izquierda. Lo que no entiendo claro. es cómo lo bloquea, por qué lo bloquea la izquierda. Por diferentes motivos. Bueno, en un caso porque pactaron con la burocracia sindical. En el otro caso porque son la burocracia sindical, y en el tercer caso porque somos las fuerzas de izquierda que militamos en el ámbito de los sindicatos, que sabemos perfectamente la parte buena y la parte mala que tenía ese proyecto que presenta TETAS, que no tiene la inocencia de querer plantear que no haya reelecciones, simplemente como no tiene una burocracia sindical que le responda, metió como un caballo de Troya detrás de cuestiones que son sensibles para la clase trabajadora. Obviamente estoy en contra de la reelección eterna. Yo les quiero contar que este año se cumplen 50 años del asesinato de Fischer, de Jorge Fischer y de Miguel Ángel Bufano, dos delegados de la de Miluz, de una empresa de la pintura. Sí, ¿saben quién dirigía el sindicato en el año 1974? El mismo que lo dirige hoy. Claro. Quiero decir, nosotros sí, yo me somos acuerdo... los que denunciamos eso y ponemos el cuerpo, y somos los que hemos puesto los muertos de la AAA cuando la ley de asociaciones sindicales se puso en marcha en este país. Sí. A lo que voy es a lo siguiente. El espectro por el cual... Martín Tetaz no es un defensor de los trabajadores, ¿eso les queda claro? Claro. Martín Tetaz es un es una persona que tiene posiciones absolutamente patronales y que ha votado todas las leyes patronales que salieron de este Congreso, empezando por la ley bases, que tiene 14 artículos de la reforma laboral que transaron el gobierno de Javier Milei con el peronismo, y el señorito fue y levantó la manito. Pero entonces, él no representa ningún saneamiento de la cuestión. Está bien, pero Vanina... Y nosotros no vamos a votar nada que implique, digamos, una mayor injerencia del Estado y de los sectores patronales en los sindicatos. Pero no se podía, no se puede hacer con la ley ver aquellas cosas que no se pueden votar y aquellas cosas que sí, había igualdad de género. Claro que no, la única diferencia de la ley esta, con la ley Mucci, que te digo, por lo menos lo que yo recuerdo, yo la milité, la ley Mucci, estando en ese momento en la izquierda, como toda la izquierda y todos los sindicatos democráticos, en ese momento contra las burocracias sindicales. La ley Mucci, la única con diferencia con esta ley es lo de la género, la igualdad de género, porque después es toda parecida. Y yo, pero a lo ver que si no nos entiendo... entendemos, yo no estoy a favor de tu militancia, yo estoy en contra de la injerencia del Estado dentro de los sindicatos, por lo tanto vos tenés una posición y yo tengo otra. Sí. Yo te respeto mucho, pero vos me llamaste para convencerme de que yo milite la ley. No, no, Vanina, no, yo voy a militar. No, ahora, yo no te estoy, ni te estoy, yo te doy algún argumento que por ahí El problema de Alfonsín en los 80 es el problema que hoy tiene Teta en los 2000. ¿Cuál es el problema? La burocracia sindical y peronista no le responde a él. Si tenía una burocracia sindical que le respondía a él, iba a dejar que prosperara, como dejaron que prosperara y apoyaron la ley de asociaciones sindicales en su momento. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Yo milito desde adentro de los sindicatos, pongo el cuerpo y organizo a los trabajadores para sacarme de encima a estos miserables burócratas que votaron 14 puntos de una reforma laboral y que ahora están transando otra reforma laboral con el gobierno de Javier Milei. Vanina, de eso no está en contra Martín Tetaz. Vanina, te pido por favor que pongamos las cosas en su lugar. Está bien. Y Martín Tetaz convocó a una sesión que sabía que fracasaba. Vanina, yo no te llamo ni para convencerte ni para pelearte. Yo lo que veo, como yo me manejo en lugares, y el programa, vos lo sabes, un programa donde se debate sobre en general sobre la izquierda, yo lo único que digo, yo lo que quería saber de vos, es que me digas cuáles son los puntos de la ley Tetaz que no estás de acuerdo. Por ejemplo, con la reelección de que hoy Amadeo Genta, con 86 años, siga siendo el secretario general de Sutecba. ¿Está de acuerdo con esas cosas? Es decir, más allá de lo que después podamos pensar cada uno, cómo lo militamos en su momento, yo cómo se milita ahora. Quiero ordenar un poco el punto. Dale, ordénalo, este dale. Uno, dale, la izquierda no militó la ley Mucci en los 80. Punto número uno. Vos militaste, te lo respeto, buenísimo, estabas cercano a algún espacio de adherente a la Segunda Internacional, tanto como el radicalismo en ese momento lo estaba. Alfonsín representaba ese espacio, tenía como opositora una burocracia sindical peronista y impulsó una reforma sindical desde el Estado. Nosotros nunca apoyamos ninguna reforma sindical desde el Estado. Quiero establecer los principios de posicionamiento, porque me parece un poquito como decirte, ¿en serio me llamás a mí, que soy una dirigente sindical de la oposición clasista dentro de un gremio, que tengo una corriente sindical que prácticamente está presente en más de 70 sindicatos de este país, que luchamos contra las burocracias sindicales, a las cuales las burocracias sindicales peronistas nos han entregado compañeros a los cuales han matado? Soy del partido de Mariano Ferreira, soy del partido de Fischer y Bufano, soy del partido de los que han militado combatiendo a esa burocracia, no que cuando están acomodaditos acá en el Congreso dicen algo en contra. Combatimos a la burocracia dentro de nuestros lugares de trabajo, y por supuesto que estoy en contra de las reelecciones indefinidas, estoy en contra de las imposiciones burocráticas. El mes que viene hay elección de la dirección de la CGT. ¿Sabés cómo se va a cocinar eso? Se va a cocinar en un despacho. la dirección de la CGT se va a cocinar en un despacho. Uh-huh. Yo milito contra eso hace 30 años. Estoy en contra del concepto de que los problemas de los gremios se arreglan adentro de un organismo del Estado. No corresponde. El problema que tenemos de tener una burocracia sindical enquistada como tenemos hasta hoy en los sindicatos es porque esa burocracia sindical en la década del 40 decidió asimilarse absolutamente al Estado, decir que los sindicatos eran peronistas y finalmente de esa manera cubrirse las espaldas, enriquecerse a costa de los laburantes. ¿Por qué? Porque si vos sos de un Estado capitalista, sos la fuerza sindical de un Estado capitalista, finalmente vas a terminar siendo funcional a las patronales y no a los laburantes. Uh-huh. Decime si no es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces no había nada positivo en lo de TETA, hacer una maniobra, nada más. Bueno. No nos dejemos engañar detrás de movidas políticas. Ellos mismos llegaron hasta donde llegaron con una sesión especial. Sencillamente, ¿sabés por qué? Porque uh-huh. sabían que no tenían los votos. Y era nada más que es muy probable, ojo que en eso coincido con vos. Yo creo que tanto en esto, y ahora vamos a entrar en otra que también es difícil, tanto en esto como en ficha limpia, sabían que no tenían o que no iban a tener los votos. A mí, yo coincido con esto. Sí, pero igual, Vanina, en diferentes sentidos, en ficha limpia como fruto de un pacto entre el PJ y Milei, que incluyó el tema de que dos días antes Cristina Kirchner le regaló la firma de Lucía Corpacci para elevar el pliego. Exacto, del hijo. Sí. Por un lado eso. Por el otro lado, la sesión de TETAS ya estaba muerta de antemano porque él hizo algo, vamos a decir, quiso instalar un uso y costumbre de la forma de interpretar el reglamento dentro de las comisiones, claro, que fue un poquito forzado, vamos a decir. Sí. No tenía ningún otro dictamen presentado, él requería de la mitad más uno de los miembros de esa comisión, la mitad más uno de los miembros de esa comisión es 16, y obtuvo 15 firmas. Uh-huh. Entonces, ahí es donde él forzaba el reglamento, o mejor dicho, el uso y costumbre de la Cámara para actuar en cómo dictaminar. Yo te voy a decir una cosa. Decime. En lo que respecta al debate sobre cómo dictaminar en comisiones, creo que hay que prestar atención. Digamos que el uso y costumbre no es del todo bueno, vamos a decirlo así, y beneficia a las mayorías. Pero bueno, digamos, no es que yo voy a usar una interpretación cuando se me ocurre y otra interpretación cuando no se me ocurre. Quiero decir, hay que ponerse de acuerdo en una forma de leer el reglamento. Esa forma tiene que estar expresada, en este caso está expresada en una enmienda que figura en el artículo 228 del reglamento del Congreso. Y bueno, son cosas diferentes. No es que no tenía los votos al momento de llegar, no tuvo dictamen siquiera de claro. TETAS, por eso te digo que fue una maniobra. Sí, yo creo que fue una maniobra, y ya que me llevaste, yo coincido con vos con muchas cosas. Ojo, vos hablaste de los 40, para mí la ley de asociaciones profesionales, que es la ley del laboro, la trae Perón de Mussolini, la aplica durante la dictadura, digamos, de Farrell, y después se hace votar cuando Perón es presidente, pero es esa misma ley que con modificaciones la tenemos hoy, así que creo que eso. Ahora, ya que fuimos al tema, yo el otro tema que también en su momento era de la izquierda, los países que la tienen, la planteó la izquierda, en el caso de Brasil, ficha limpia la tiene Brasil, que fueron firmas de ONG y el propio Lula la mandó al Congreso, en Chile fue propuesta por la izquierda, en Perú fue propuesta por la izquierda, la ficha limpia, y así en Uruguay fue propuesta por la izquierda. ¿Y por qué en Argentina no puede debatirse una ficha limpia que la proponga la izquierda? Que también pienso en esto, Vanina, que sabían que no iban a conseguir el quórum, porque el día, ellos tenían el quórum, uno cuando ve la Cámara de Diputados, el día que necesitaban 129, ven una persona que se levanta, se sienta, le dicen sentate, y ahí nomás Menem dice se cierra la sesión, porque tenían el quórum y no querían que pagara el costo, la izquierda y el peronismo. Lo pagó al final la izquierda, el peronismo y también la Libertad Avanza, que tuvo que retirar 8 diputados. Contame un poco de esto, ¿por qué la izquierda no pudo haber sido la que presione por una ley de este tipo? Mira, primero quiero hacer una aclaración. Acá tenemos una diferencia muy profunda, muy profunda. El Frente Amplio no es la izquierda, el Partido de los Trabajadores de Brasil no es la izquierda, la fuerza política de Andrés Rodríguez en Perú no es la izquierda. Es centro izquierda, digamos. Y Boric no es izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. La especificidad de las fuerzas de izquierda que existen en la Argentina no están en otras partes de estos países que vos mencionás. Yo no tengo nada que ver con las fuerzas políticas que vos mencionás. Yo no estuve ni apoyé jamás, digamos, solamente en sus comienzos, digamos, como fuerza política. Nosotros este año cumplimos 60 años, tenemos una historia ya. Cuando en los 90 apareció el PT, nuestro partido hermano de Brasil integró el frente que con el cual se conformó el PT, y cuando el PT se convirtió en una fuerza de la burguesía que apoyaba los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, aun cuando Lula no estaba en el gobierno, uh-huh. Es lo que ocurrió en su momento cuando le birlaron la elección, nosotros ya estábamos absolutamente afuera de esa fuerza política porque la considerábamos que justamente había dejado de ser una fuerza de izquierda. Ni que hablar de los experimentos de Perú o del experimento de Chile. Entonces, y mucho menos el Frente Amplio. Bueno, digamos centro izquierda, algo como... Entonces, primera aclaración de que no consideramos a las mismas, de la misma manera las fuerzas políticas a las que nos referimos. Segunda cuestión. Estamos tan en contra de ficha limpia, que se llama limpia pero es más sucia que la miércoles, estamos tan en contra que hicimos un dictamen aparte. Nosotros, porque integramos las comisiones donde se trató, no manifestamos en las propias comisiones y explicamos nuestra posición. La ficha esa es sucia. ¿Sabes en qué consiste esa ficha? Tiene mucho que ver con el acuerdo de Cristina Kirchner con Milei por Ariel Lijo. Consiste en manipular el Poder Judicial. ¿Alguien habla algo sobre el Poder Judicial de la Argentina en estos días? Nadie. Nadie dice ni mu. Milei vino a terminar con todas las castas de este mundo, menos con la judicial, que se calla la boca y no dice absolutamente nada. No, puso nada a Cunio Olivarona. A Cunio Olivarona, peor lo puso que eso. Al más casta de todos, claro. Lo puso al más casta de todos como ministro de Justicia. Entonces, si tenemos en cuenta que tenés a la casta redoblada en el ámbito del Poder Judicial y vos querés meter una ficha, comillas, limpia, que tiene, que está destinada a, primero, solo los cargos electivos, o sea, a manipular quién puede poner un partido y quién no dentro de sus listas, ¿sí? Para luego ver si a través del Poder Judicial le van a abrir una causa judicial o no. Lo voy a poner en mi persona, y escúchame un segundo esto. Sí. Mira, si yo voy a probar ficha limpia, si a mí, un fiscal de la Nación, un fiscal federal, me abrió una causa penal por dos tweets míos. Yo puedo llegar a ser víctima de una movida judicial en la Argentina para que en el futuro no me pueda presentar elecciones, y voy a ser víctima como militante del Partido Obrero de otra movida que están haciendo, que es de la reforma política con la cual quieren eliminar a las minorías. Entonces, ¿cómo voy a apoyar? Ficha limpia no representó en ningún país, y vos diste un ejemplo claro. En Brasil, ¿para qué sirvió la ficha limpia que impulsó Lula? Se le vino en contra a él y solo sirvió para sacarlo de juego a él. Entonces, acá hay un problema que tiene que ver con lo siguiente. Con las fichas limpias de los otros países que vos mencionás, ¿se corrigió el problema de la corrupción? Que es el otro tema que hoy tenemos que evaluar. Si se corrigió, yo modifico mi posición, la pienso, ¿me entendés? Bueno, no se corrigió, en se Perú todo presidente que sale va preso, digamos. Pero eso no tiene nada que ver con ficha limpia. Bueno, pero... Por Dios, no, pero no confundamos las cosas, porque si no confundimos a la audiencia. ¿Qué tiene que ver con ficha limpia que hoy esté preso Castillo? Bueno, pero no hablo de Castillo, hablo de los anteriores, hablo de pero que de no todos, fue un momento. De todo, no importa cuál. Quiero decir, en ningún caso estuvo preso por ficha limpia. Si vos mismo me estás diciendo que fue como presidente, cuando salen por el sistema que tienen dentro del Congreso ellos, terminan siendo presos, sencillamente llegaron a ser presidentes. Okay. No les aplicaron ninguna ficha limpia para que sean presidentes. Por favor, no, el régimen en el que vivimos no es un régimen que castiga la corrupción. La festeja, la promueve todo el tiempo. Miren lo de Cuéder hoy. $200,000 en el bolsillo, el tipo que se dio vuelta y se fue con el mileísmo, del peronismo al mileísmo. Y bueno, justamente... Este régimen político castiga la honestidad y persigue la honestidad y premia la corrupción. Ahora, por favor, este Cruyder va a seguir siendo senador, va a utilizar los fueros de senador y va a ser reelegido senador porque no yo se no lo va a impedir va nada. A hacer. Yo no sé qué pero va a hacer. Pero no se lo va a impedir nada porque la ley... No sé lo que va a hacer, pero lo que sí te puedo asegurar, para que no confundamos las cosas y a la audiencia, es que ficha limpia no tiene nada que ver con la situación que él está viviendo en este momento. La ley de ficha limpia no tenía nada que ver con eso. La ley de ficha limpia establece que un condenado en segunda instancia por determinados delitos, por ejemplo, no el de violencia sexual, mira vos, ¡oh, qué casualidad! Por determinados delitos finalmente no pueden ser candidatos en sus listas. Eso es lo que establece la ley de Fichalín, que no tiene nada que ver con la situación de Cuéllar, que fue comprado por el gobierno que dice defender la ficha limpia, y estaba tratando de llevarse los millones para discúlpame, Paraguay. Discúlpame, el gordo Dan, que es el vocero del gobierno, ayer dio la misma argumentación que vos, la podés buscar en cualquier lado. El gordo Dan dijo exactamente, con esta justicia se podría evitar que llegue cualquiera que porque esta justicia no sirve. Dijo exactamente lo mismo que decimos todo, que esta justicia es un desastre. Pero así vos que, elegís porque vos recordás, atención al gordo Dan y no a todos los diputados de la Libertad Avanza que hablaron a favor de Fichalín, pero hubo ocho y el propio presidente que llamó a los penatos. Pero eso, no estamos de acuerdo con que todo eso era un lo montaron porque sabían que lo iban a rebotar. En el momento que dijeron tenemos los diputados, bajaron a ocho bajaron. En el primer momento no dejaron sentarse una mujer. ¿Pero qué es lo que vos querés decir con eso? Quiero decir que la Libertad de Avanza está en contra de la ficha limpia. Pero de fondo, si le toca a ellos mismos, el PRO de los penatos también. Por eso. ¿O le vas a adjudicar al PRO algún tipo de interés particular con sanearnos de la legalidad? No, pero por eso. Creo que del PRO lo dirige un tipo que no yo, una jueza federal denunció que tiene lazos con el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires. Coincido. Coincido con vos, justamente es eso. Yo digo que, se podía haber aprovechado algo que ellos lo hicieron per la galería, porque recordemos que Milei fue lo que dijo. Pero si es contra mi persona, no contra ellos mismos, ¿de qué estás hablando? Por favor, te lo pido que entiendas. Modificar. Que como ellos tienen la manipulación del Poder Judicial de su lado, impulsan una ley en donde ellos saben que van a manipular finalmente la justicia para que determinadas personas vayan en canas y otras no, o sean condenadas en segunda instancia y otras no. ¿Qué es la parte de esto que no se entiende? Si Stornelli, yo te hago una pregunta, si Stornelli puede iniciar una causa de oficio contra una diputada nacional electa, ¿a vos te parece que realmente vos podés confiar? Para que vos tengas una ficha limpia posta de decir, frente a esta realidad, vamos a poner a implementar esto, vos tenés que tener una justicia independiente que realmente sea justa. Ahora, Vanina, y que lo demuestre. Vanina, sí, yo coincido con muchas cosas, con otras no, pero te hago una cosita más de esto. Sí, decime. Donald Trump fueron a visitarlos todos allá y a festejarlo, lo del PRO y lo de la Libertad Avanza. Esa semana no funcionó el Congreso de la Nación. Sí. Entonces el gordo Dan dice, Donald Trump no hubiera sido candidato con ficha limpia. Claro, es eso lo que dice, claro. Pero yo lo que te estoy diciendo es que son la gente del PRO que presenta ficha limpia, los mismos que fueron a festejar a Donald Trump, después vinieron acá. Pero claro, yo lo que decía, a ver, por ahí soy ingenuo, si la izquierda no podía armar algo de ficha limpia con todos estos reparos. Porque una cosita te quería decir. No, pero pará, no te pases de ahí. No, está mal. Está mal que quieras pasar de largo con lo que es tu imaginación, vamos a decir. ¿Podría haber armado algo alternativo que castigue la corrupción a la izquierda? No. ¿Por qué? Sencillamente por lo siguiente. Primero, por la dinámica parlamentaria no llega a destino. No nos votan a nosotros nuestros proyectos. A mí mis proyectos no me lo votó ninguno en este Congreso. Dos, sencillamente porque si vos no manejás, si el Poder Judicial está en manos de quien gobierna o de un grupo de empresarios, definitivamente no se puede implementar una ficha limpia. Entonces vos tenés que hacer que sea la política la que actúe. Entonces, ¿puede o no puede? La respuesta, no puede la izquierda presentar algo alternativo, y lo de la ficha limpia es ficha sucia. Lo que quieren es manipular las listas de la oposición, punto y aparte. Y finalmente, aquellos que se pusieron de acuerdo, yo te voy a decir, no le creas a Silvia Los Penatos. Silvia Los Penatos hizo el cuentito ahí, sí, nuevamente. Claro. Ni siquiera tuvo las agallas de denunciar como corresponde el pacto entre el peronismo y la Libertad Avanza. Vanina, bueno, yo quisiera que vos termines la nota. Bueno, si, en realidad, si era como vos me dijiste, cosa que no era mi intención, pero era convencerte de algo, no te convencí, así que digo para. Son muchos años, no me escuchamos. Aparte nos conocemos bastante, Vanina, por lo menos. Pero una cosita, no me digas que no festejaste cuando el juez Bonadío, y mirá de quién te hablo, un juez de la servilleta, metió en cana a todos los asesinos de la masacre de 11. No me digas, yo estaba ahí, no me digas que no, que dijiste, bueno, en esto hubo justicia? Digo, porque mira, a veces no se tienen en cuenta determinadas cosas. Por supuesto, después quedó debido colgado, pero bueno, la mayoría están presos. Yo te hago una pregunta. Decime. 2 años antes de que ocurriera la masacre de Once, sí, mataron a mi compañero Mariano Ferreira. Sí. Esta fuerza política tan vapuleada, tan maltratada, etcétera, puso en pie una campaña que permitió que por primera vez en la historia argentina un dirigente sindical... Pedraza fue en cana. ¿Viste? Ahí está. Yo ese lo festejé. Sí, yo también. Lo festejé, yo también, entre comillas, obviamente, claro, porque le habían matado a un compañero de 23 claro, añitos. 23 añitos, sí, tenía, sí, Mariano, sí, cuando lo asesinaron. Y tengo una compañera postrada en su casa en Berazategui desde entonces, porque le quitaron la vida, aunque la dejaron con vida a Elsa Rodríguez. Rodríguez, entonces, claro. Sí, conozco a todos, aparte de todos. Ese fallo, por supuesto, que entre comillas, vuelvo a decir, lo festejé llorando, porque obviamente lo que había ocurrido era lo más terrible que le pueda ocurrir a una fuerza política. Cuando Jaime y compañía fueron en cana, por supuesto que yo, y lo entendí como algo, digamos, en donde la presencia de los familiares de todas las víctimas de Once llevaron adelante una lucha que permitió realmente que fueran en cana estos tipos. Y obvio que lo festejé. No se lo agradezco al juez Bonadío. No se lo agradezco no, a un juez, más un juez bien, que nunca están delante de los hechos, siempre están por detrás. ¿Qué? Yo se lo agradezco a los familiares que fueron a fondo, que no se dejaron embaucar por las maniobras que hizo el peronismo en ese momento, el gobierno de Cristina Kirchner en ese momento, que fueron terribles. Uh-huh. Yo, la gente hoy no recuerda, pero Cristina Kirchner metió a Dalbón a infiltrar a los familiares para ver si lograba manipular, sí, sí, el malestar de los familiares de las víctimas, sí, de sí, Once. Sí, sí, sí. Yo esas cosas, esas maniobras no me las olvido, porque aparte como fui una gran militante de la lucha por Cromañón, ahora que se cumplen 20 años, yo sé lo que son capaces de hacer cuando estos hechos gravísimos, digamos, los comprometen desde el punto de vista, exponen desde el punto de vista político, etcétera, lo terrible que son sus políticas. Entonces, qué sé yo, yo no festejo a Bonadío, yo festejo que los familiares de Once fueron firmes en su y categóricos en sus denuncias a los funcionarios del gobierno que permitieron que esa masacre se concretara, y festejo a la militancia que luchó para condenar a los asesinos de Mariano Ferreira y a los que dejaron postrada Elsa Rodríguez, versus, digamos, los jueces que siempre están comprometidos en la mugre, en los compromisos con el gran poder económico que es el que dirige nuestro país, ¿viste? Y finalmente son los responsables de tantas injusticias que hay en nuestro país también, ¿viste? Pero bueno, eso. Gracias, Vanina. Bueno, fue bastante larga la charla. Un abrazo grande y gracias por atendernos. Enorme, chao. Un abrazo grande. Un abrazo para vos. Vanina Biasi, ustedes la escucharon. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Pará. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Está muy contenta. Sin agua estancada, prevenís el dengue. vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Después de agotar el Movistar Arena, el plan de la mariposa regresa a Obras para despedir el año. Necesito. Viernes 20 de diciembre. Entradas a la venta en Pulco. Producen Savia y 300. El plan en Obras. Galardonado como mejor protagónico masculino por School of Rock y Matilda, Agustín Solrada Estarán nos deleita con el nuevo espectáculo de magia, mentalismo, música y comedia. Tarán. Solrada cierra el año en el Teatro Ópera y no te lo podés perder. 6 y 7 de diciembre, Teatro Ópera. Entradas por Ticketek. Produce 300. Diego Matur. Seguimos como Diego Matur. Diego Matur, escuchalo en todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Viva. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Así es la vida, veníamos de estar bailando con los Auténticos Decadentes, el tatutá, los murgueros y después este debate con Vanina Bias. Y esto es el periodismo, ¿vieron? Esto es el periodismo, o por lo menos el que intentamos hacer desde acá. Quiero agradecer a Paulita que nos tuvo que soportar porque nos estiramos y que acaba de entrar a la operación técnica en hora en que se mueve el banco. Bueno. Vamos a ir con algunas cositas que están que han ocurrido, que me parecen importantes. Hay un tema, ¿no? Que tuvo amplia difusión, pero que creo que hay que decir algunas cosas sobre ese tema. Ayer se habló, se presentaron, lo anunció Dorni, algunas medidas que serían para que los extranjeros paguen sus estudios en la universidad y para que los que se atienden en hospitales públicos extranjeros, no residentes, que ahí está el tema, no tengan que pagar también su atención. Bueno, acá esto realmente está hecho... ¿Cómo podría decir? A ver, que no quiero decir palabras soeces, pero crueldad, hija putés. Bueno, el gobierno lo que quiere es batir un poco el parche con algo que lamentable existe en nuestra sociedad, que es la xenofobia. Entonces, como vio que a Trump le fue bien con eso, con los inmigrantes, como vio que a Meloni, a todos estos populistas de derecha, de ultraderecha, como lo quiera llamar, le fue bien, es decir, atacar a todos aquellos derechos que tienen los migrantes en los países, tiró esto. Y la verdad que esto, a mi juicio, no puede pasar. ¿Por qué? Porque los extranjeros que vienen a estudiar acá son residentes. Estudian acá, una vez que empiezan a estudiar acá son residentes. Más allá que el pacto del Mercosur, etc. Y los hospitales dependen de las provincias. Y ya hay provincias que lo aplican. Por ejemplo, Salta dice que le fue muy bien bloqueando la atención a los que pasaban del otro lado para hacer cosas programadas. Porque es evidente que si operaciones programadas o atenciones programadas, porque es evidente que si te pasa algo en un país, lo lógico es que te atiendan. Después está el problema, que en algunos países ni eso, ya lo hemos visto que pasa en Bolivia, con argentinos que los tuvieron que atender de urgencia y que prácticamente tuvieron que dejar ahí la vida porque les cobraron, y pasa lo mismo en diferentes países del mundo. Pero bueno, yo lo que quiero, esto está bien, se limita a la ciudad de Buenos Aires, pero ayer dio un informe Fernán Quirós, un informe de gestión. Fíjense lo que decía sobre esto, sobre la atención en los hospitales públicos de los extranjeros. Escúchenlo. Vamos a seguir trabajando en recuperar el dinero que invertimos en el sistema público de salud para personas que nos puedan reembolsar ese dinero. Mucho se habla sobre la atención de extranjeros. La realidad es que la atención de extranjeros en el sistema público de la ciudad en estos años pospandémicos son menos del 1%. No es un grupo significativo que impacte en las cuentas de la ciudad. Pero sí hay un montón de personas que se atienden en el sistema público y que tienen algún tipo de cobertura, una obra social, un prepago o un tipo de seguro internacional de algún tipo. Ese es el gran grupo. Hay cerca de 35% de las atenciones que hacemos en el sistema público que tienen esa condición. Y allí estamos trabajando hace años. Al día de hoy estamos facturando más de 12.000 millones de pesos por mes, recuperando ese dinero para el sistema público, reinvirtiéndolo en los profesionales de la salud, en las tecnologías y en la infraestructura hospitalaria, porque ese es el grupo más importante que tenemos que recuperar. Personas que se atienden, pero tiene alguien que puede pagar por ellos, y ellos nos recuperan el dinero para fortalecer el sistema público de salud. Allí vamos a seguir mejorando, es una enorme cantidad de dinero que vuelve a los profesionales y vuelve al ciudadano a través de los servicios que somos capaces de dar. Claro, está claro, lo que dice Quirós es claro, menos del 1% alguien que viene. ¿Por qué? Porque vos vas a ir a los hospitales públicos, yo he ido, me he atendido varias veces, y está lleno de extranjeros, pero son extranjeros que ya residen acá, y hace tiempo que residen acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No los vas a atender? Es imposible. Así que, digamos, todo esto es la crueldad de Milei al 100%, para tirar cosas homofóbicas, cosas xenofóbicas, para que la gente, mucha gente, lamentablemente, que está en esta, lo apoye, ¿no? Gente de la misma calaña de él. Bueno, y ahora veamos lo que dice Claudia Torcomian, que es la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, o como le gusta decir a los cordobeses, de la Casa de Trejo. Escuchen atentamente también qué dice sobre arancelar a los extranjeros. Escuchen. Es la segunda vez que lo impulsa en este año, y casualmente ocurre cuando hay un tema de fondo, que es aprobar el presupuesto para las universidades públicas. Así que bueno, la verdad que es llamativo, pero coincidente con esta situación, ¿no? Así que bueno, para pensarlo. ¿Qué cantidad de estudiantes extranjeros tiene la Universidad Nacional de Córdoba? En total, en todas las carreras y en todos los años, un 1%. Si nosotros más o menos tenemos unos 150.000 estudiantes, y en ese universo pueden ser 1.200, 1.500, puede variar ahí un poco más, un poco, pero nunca represento más que ese universo. Está claro que cobrándole a ese universo de gente, lo que se recaudaría sería muy bajo también. Es que tampoco les podríamos cobrar a todos esos 1.500, 1.200, porque la realidad es que en general los aspirantes extranjeros a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba provienen del Mercosur. Y en el convenio que tenemos en el Mercosur es que un inmigrante de país vecino, amigo, puede obtener su DNI y a los 2 años la residencia permanente, por lo cual le podríamos cobrar los 2 primeros años. O sea, se achica todavía más el universo de quienes estarían comprendidos en esta norma, que utilizan discrecionalmente alguna información o se basan en la UBA para hablar de todas las universidades. Y en ese caso, el diagnóstico sería incorrecto, el análisis sería incorrecto y las decisiones también en consecuencia. Entonces, bueno, me parece que hay que hablar un poco más con quienes conocemos mucho este sistema, porque además somos especialistas y estudiamos sobre eso, ¿no? Claro. Bueno, ahí escuchaban esta buena nota a Claudia Torcomian. Así que yo insisto, todo esto que se dice para mí es inaplicable, pero lo que realmente hay atrás de todo esto es eso, ¿no? Ir en contra de la universidad, ir en contra de los migrantes, ir en contra de los estudiantes, ir en contra de, bueno, este populismo necesita esto. Hay mucha gente que quisiera que no hubiera estudiantes extranjeros, lamentablemente, se olvidan. Yo a veces escucho a mucha gente y digo, la pucha, si nosotros la mayoría somos hijos de inmigrantes, vemos mi caso, pero hay cantidad de casos, hijos de españoles, hijos de italianos, miren si hubieran hecho eso. Bueno, algunos me dicen, bueno, si hubieran hecho eso con tu mamá, vos no estarías rompiendo las bolas como rompes ahora. Pero bueno, mi mamá vino de España y me tuvo a mí en la maternidad sarda. ¿Y qué quieren que le diga? Jódanse, yo voy a seguir en esta tesitura. O me joderé yo, qué sé yo. Por solo cosa biológica no quedan muchos años para que me tengan que aguantar, ¿no? Andrea Ramírez es secretaria general de la Asociación de Licenciadas de Enfermería. Nosotros seguimos mucho en este programa el tema de la ley de enfermería, sobre todo la ley 6035, y es más, estábamos de acuerdo con que el salir a esta ley, ¿no? Como creo que está de acuerdo la mayoría de la gente, inclusive la mayoría de los legisladores, la ciudad estaba de acuerdo con que se saliera la ley 6035. Pero ¿qué pasó? No salió. Nosotros estuvimos viendo y participando en algunos momentos de las cosas que pasaron con la ley de enfermería. Lo que sabemos es que salió 27 votos una ley de enfermería propuesta por Jorge Macri y Fernán Quirós, y por un solo voto de diferencia, 26 tenía todo el resto que quería que fuera la carrera profesional. Los enfermeros realmente quedaron muy mal, venían de muchas luchas, venían de presentaciones judiciales, todos pensábamos que esto se daba, pero ¿qué pasó? Que los radicales, 7, que habían dicho que iban a acompañar la ley, se abstuvieron. Entonces, 27 votos a favor de la ley de Quirós, 26 votos en contra de la ley Quirós, que sería lo que querían la ley, la incorporación a la ley profesionales, y 7 votos de abstenciones. Andrea Ramírez decía esto a la en el momento después que se aprobó esta ley. El gobierno con el lobby, seguramente negociando los votos, logró que los diputados del Bloque Radical de la Libertad Avanza voten el proyecto de ellos contra el nuestro, que era la inclusión de la ley 6035. Y salimos muy tristes porque eso continúa con la discriminación hacia la enfermería. La enfermería se organizó todos estos años porque reclama reconocimiento profesional, porque el resto del equipo cobra el doble que nosotros. Nosotros trabajamos más horas por la mitad del precio. Nuestro salario son monedas. Nosotros ganamos 700, 800 mil pesos. No llegamos a 900 mil pesos, los que tenemos 20 o 25 años de antigüedad. Con toda la formación universitaria, con los posgrados, con la maestría, con el doctorado. Y el gobierno, todos estos años, lo supo. Perpetuó una discriminación que hasta ahora terminó de sentenciarnos, porque salieron favorecidos ellos contra la pelea que venimos dando nosotros, de que nos reconozcan de una vez por todas y nos paguen lo que corresponde. Vamos a seguir organizándonos en los hospitales, porque encima después viene la represión. ¿Qué creen? ¿Qué esperaban? ¿Que nosotros estemos contentos, que hagamos una fiesta, un recital acá afuera? Claro que estamos enojados, si estamos enojados ahí adentro. Los compañeros que estaban acá afuera estaban explotando de la amargura y mandaron hasta la policía para reprimirnos. No hay derecho lo que hoy, en una jornada tremenda para la enfermería que estamos viviendo, una ley nefasta en contra de nosotros y encima mandan a la fuerza represiva para partirnos la cabeza. Tuvo que ir un compañero a la Chorena. Acá hemos perdido nuestras pertenencias, estamos gaseados, fueron gaseados los diputados que votaron a favor nuestro. Un desastre hoy, una jornada tremenda, tremenda nefasta para nosotros. Bueno, eso decía Andrea Ramírez. En otro tramo de un audio que hoy no me da el tiempo para pasar acá, que pasé en otro momento, reconocía que la ley esta tenía algunos pequeños avances. Decía que le habían arrebatado algunas cosas. Entre eso está, el que en 2 años los van a equiparar, dicen, con los médicos en esta ley. Bueno, habrá que ver. Una derrota en este caso de los enfermeros. Andrea Ramírez es no solo secretaria general de ALE, sino que es enfermera del hospital Ramos Mejía. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Hoy seguimos bailando porque ahora toca los viejitos piola. Seguimos con los viejitos piola. Y tenemos al frente de esta banda, tenemos a dos viejitos piola. Uno es Rubén Deiras, más conocido como Cacho, y el otro es Marcos Camino. Los dos tienen 72 años, hace como más de 50 que tocan juntos, y formaron un grupo que por ahí ustedes lo conocen, se llama Los Palmeras. Hacen cumbia santafesina, y por ahí ustedes conocen este tema, se llama... Bombón, el bombón se llama. Escuchemos, escuchemos. Angelita, toda la noche mueve la cinturita y va con otra pollera cortita, el meneo la levanta todita. Esa bonita baila, mueve, se menea, se excita cuando se le va parando solita, y ella sigue porque sabe que rita. Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino, es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón.

17 horas 4 minutos. Estaba viendo que Kreider se lo agarraron ahí con los dólares. No, los dólares que muestran no hay ninguno cara chica. Ah, ¿no? Se ve que tiene buena cueva, Kreider. Si era, si era cara chica lo dejaban pasar. ¿O no llamaba tanto la atención, decís? Bueno, igual eran los ahorros. Lo que pasa, viste, no tiene confianza en el sistema financiero, claro, argentino, viste. ¿Te acordás cuando...? Todo el colchón. Mira, ahí están. Estamos viendo acá un canal. Son todos cara grande. Son todos los nuevos, sí. Sí, tiene bastante nuevo. Bueno, ahí está. El hombre que tenía los dólares limpios. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien. ¿Todo bien? Contento. ¿Sé que me quedó colgado todo? Y sí. Bueno, estaba interesante la nota. Lo que laburamos hoy, bueno, me quedó colgado, tenía un audio para explicar un poco lo que pasa con los medicamentos, esta otra turrada del mileísmo. Pero bueno, abarcando también como la realidad que los medicamentos y los laboratorios también. Bueno, eso me quedó afuera. Tenía la explicación de la ley de enfermería de la oficial, ¿no? Lo que decía, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Y una cosa que me hubiera gustado pasar, pero tenía el discurso de Facundo Manes, de Ficha Limpia. Y me pareció un buen discurso, un muy buen discurso de lo que decía. Bueno, pues lo vamos a pasar en otro momento, porque vamos a seguir recordando todos estos temas. Bueno, ¿cómo está el fútbol femenino? ¿Cómo andan las gladiadoras? Mira, las gladiadoras en este momento están jugando contra Ferro, uno de los partidos ¿ahora? Que deben de... En este momento, sí. Mira, lo tengo acá puesto en el canal de YouTube de Ferro. Oh, están jugando... Están jugando, inclusive, pierden 1-0. Ya pierden, che. ¿Qué está Quedan pasando? Quedan 7 minutos para el partido. Es un equipo alternativo. Las gladiadoras no se juegan nada en este momento. Están clasificadas a la Copa Federal. San Lorenzo ya ganó el torneo clausura. Así que no queda nada en disputa, ¿no? Este partido es más un probar, poner nuevas chicas que vienen, de la sub-19, que sería una suerte de reserva, ¿no? Probarlas, llevarlas a primera, tratar de fogonear también a nuevas generaciones para renovar el equipo, ¿no? Un equipo se desgasta también. Así que queda este partido, queda uno más pendiente contra Banfield y queda la última fecha que no la tengo a mano en este momento, pero ahora sí la tengo a mano, contra Independiente en el predio de Wilde. Así que bueno, ya dijimos, San Lorenzo campeón, una enorme campaña hicieron y queda, bueno... la final del año entre los dos equipos campeones, entre Boca, campeón de la apertura, contra San Lorenzo, campeón de clausura. Se estima más o menos que se va a estar jugando entre el 15 y el 20 de diciembre, más o menos, aproximadamente en 2 semanas. Uh-huh. Así que esa super final no solamente va a definir un nuevo título al gran equipo campeón del año, sino también, ya que el año que viene se juega la Copa Libertadores acá en Buenos Aires, todavía definir las sedes, por supuesto, falta mucho, va a ser en octubre del 2025, ¿qué equipo va a estar clasificado como primero y cuál como segundo? Si se jugara en otro lado, esta final definiría quién juega la Copa Libertadores directamente. Pero en este caso no, los dos campeones van, el país organizador tiene una plaza más. Eso es lo que sucede con la Argentina en este caso, con nuestro fútbol femenino. Así que veremos a ver quién es cabeza de serie y quién no. Bueno, perfecto. Avisaremos cuando esté la fecha ya dispuesta, porque todavía no hay fecha, porque como dijimos recién, el torneo, más allá de que San Lorenzo será campeón, el torneo no terminó. Queda una fecha más por jugar y los partidos pendientes que de Boca. ¿Hoy puede salir campeón Vélez? ¿Si pierde Racing? ¿Ah, sí? ¿No? No, me parece que no. No, pero aparte... Hoy juega Racing... Hoy hay fútbol. Estudiante Racing juega. Mira, las 7 y River San Lorenzo. Vamos Miguelo. Claro. Miguelo no decepciona. Vamos Russo, por favor. Miguelo vamos, no decepciona. Russo. Pero, igual yo creo... No lo voy a quemar ahora, pero creo que hay un equipo que está asomando la cabecita y que nadie está preparado para que campeone en este torneo. Se habla mucho de Vélez, de Racing, ahora Huracán se vino medio abajo, y hay otros que asoman la cabecita de silenciosos. Hasta ahí llego yo. ¿Talleres? ¿Y Talleres puede salir, no? Veremos, falta, quedan un par de fechas todavía. El que sí que no va a ser campeón de Boca, que no otro año sin ganar un carajo. Pero bueno, es otro tema ese, ¿no? Un poco más triste. No, pasamos la página, ¿no? Dejamos el fútbol. Venimos arriba, vamos a la peli, vamos a la película, bueno, vamos arriba, seguimos. Lo anticipamos la semana pasada, esperemos mantener este ritmo hasta fin de año, pero sí tenemos un estreno. Tenemos un estreno, una película francesa que en su momento generó bastante controversia por la inclusión de un actor en el elenco, sobre todo teniendo en cuenta que es una producción francesa, pero tiene sentido también, no solamente la elección, sino la propia polémica en sí que se desató, ¿no? Por este casting, podríamos decir. Vamos a hablar de La Favorita del Rey, película que pasó por el Festival de Cannes y que significó la vuelta de Johnny Depp después de tener un tiempito de cancelación hollywoodense, podríamos decir, ¿no? Porque está en medio de un juicio que lo denunciaron por violencia de género. Él denunció a su expareja por calumnias, ¿no? Calumnias, injurias, algo así. Bueno, terminó ganando el juicio. En el medio de todo eso, el tipo no laburó, ella tampoco laburó, hubo como una cancelación para ambos. Él trató de volver y esta es la película en la cual volvió a tener un personaje, un actor que dentro de lo que es el cine industrial, dentro de lo que es el cine comercial hollywoodense, es un tipo que pues, durante muchísimo tiempo era el más taquillero del mundo. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto ahí, vamos a hablar particularmente de La Favorita del Rey, película que se estrena mañana, película dirigida, protagonizada, producida, guionada, de todo, por una actriz que llegó al estrellato, actriz, directora y demás, muy joven, llamada Maiwen, que bueno, tuvo un salto muy muy rápido al prestigio, podríamos decir, que da el cine, ¿no? Una chica muy joven, ahora bueno, ya tiene 4 o 5 películas encima, todas películas de festivales, y esta posiblemente la producción más grande en la cual participó. Ya la propuesta en sí, una propuesta de época, denota todo este despliegue, podríamos decir, ¿no? Todo este despliegue presupuestario y demás. Pero bueno, vamos a meternos propiamente en lo que es la película, la cual toma la vida de Jeanne Bécu, condesa y amante del rey Luis XV, el rey Luis XV de Francia. La película prácticamente abarca toda la vida de Jeanne, de la protagonista de esta historia, desde sus orígenes, desde sus orígenes humildes, ¿no? Como hija de una costurera, de un amorío, podríamos decir, no correspondido entre un monje y una costurera. Hasta, bueno, su ascenso, podríamos decir, a fuerza de conocimiento y de seducción, porque era una muchacha, o por lo menos se la representa como una muchacha muy bella, pero también culta. Así asciende y se mete dentro de la aristocracia, hasta llegar a tomar decisiones dentro del Palacio de Versalles, ¿no? Dentro de la propia monarquía francesa del siglo XVIII, y este es el último evento, y un evento muy interesante para analizar dentro de la historia, hasta la propia Revolución Francesa. Así que prácticamente toda la vida de esta muchacha en esta biopic de 2 horas, y sí, estamos hablando de otra biopic, de una película biográfica, ya hay muchas columnas, hablamos de algunas marcas o rasgos que identifican a esta suerte de subgénero moderno, que se volvió muy comercial, mejor dicho, en el último tiempo, ¿no? Se decide invertir muchísimo en hacer películas y series, ni hablar de series, sobre personajes que inclusive no son muy atractivos, ¿no? Creo que este no es el caso, creo que es un personaje muy interesante, donde, bueno, como decía antes, ¿no? La gran escala de esta producción es un atractivo particular, ¿no? El virtuosismo con el cual están tratados todos los decorados implica una puesta en escena muy muy elaborada y que puede ser un atractivo muy muy interesante para para los espectadores, ¿no? Siempre hay un público para lo que son películas de época, para lo que son historias de época, ¿no? Y dentro de esto, de estos decorados, o dentro de lo que podríamos llamar la dirección de arte, destaco el vestuario y cómo a partir del vestuario se construye a distintos personajes, no solamente sus personalidades, sino también cómo se desenvuelven sus propios ideales a través del vestuario, a través de cómo se visten, de cómo deciden vestirse, teniendo en cuenta la monotonía que implica también la tradición monarca, ¿no? Las mujeres prácticamente se vestían todas iguales, muy pintarrajeadas, con esos hierros. Miriñaque se llamaba eso, sí, hierro. Claro, no tenía ni idea qué eran, que les hacían las caderas, parecían unas caderas anchas, bueno, todas vestidas de la misma manera. Bueno, ver cómo distintos personajes encuentran la vuelta, o como mejor dicho, se le encontró la vuelta a algunos, es muy interesante y habla mucho de ellos mismos, ¿no? Ejemplos de esto son, bueno, lo disruptivo de la propia protagonista de la película, de Jean, inclusive lo desprolijo del rey Luis XV, un rey en decadencia, medio que es un desastre, también lo vemos esto representado a través de su vestimenta, a través de las distintas de los distintos protocolos a los cuales debe el chabón someterse todos los días, y medio como que le parecen una pavada, no le parecen algo, se burla inclusive de ellos, se burla, tampoco se opone a ellos, pero sí como que pincha un poquito. Y así como también otro personaje muy interesante, que es la primogénita del rey, la favorita también del rey, que también es un personaje muy muy interesante porque su vestimenta inclusive, y acá voy a ser un poquito osado, pero sirve un poco de anticipo a lo que después fue la Revolución Francesa, ¿no? Un poco de anticipo, o puede ser un poco el germen, este personaje Luis puede ser el germen de lo que después fue, un par de décadas después, la Revolución Francesa. Otro lado para entrar, y acá un poco vuelvo al principio de la columna, ya lo dije recién, un lado puede ser las películas de época, está muy bien elaborado todo eso, es algo muy atractivo siempre de ver, el virtuosismo con el cual también se elaboran los decorados y con el cual también se los filma, puede elaborar un decorado impresionante, pero después uno puede, desde la puesta de cámara, desde la puesta en serie, puede ignorarlo, no sucede en esta película. Y otro lugar por el cual pueden entrar, como dije recién, lo mencionamos un poco al principio, a través del sistema de estrellas, del Star System, de los nombres. El propio póster de esta película es la cara de Johnny Depp, teniendo en cuenta que ni siquiera es él el protagonista de esta historia, ¿no? Pero, por ejemplo, lo dije recién, la directora Maiwen, actriz, productora, directora y guionista de esta película, fue muy aclamada siendo joven, ganó premios, teniendo apenas unos 30 y cortis años en Cannes, con una película llamada Police, en el año 2011, una película muy interesante. Así como también, lo dije recién, Johnny Depp, con volviendo al cine después de toda esta cancelación. Johnny Depp, aparte, un actor, lo decíamos antes, un actor estadounidense, recontra taquillero, haciendo de un rey francés, interpretando toda la película en hablando en francés, inclusive. Más allá de que su personaje está muy cargado de subtextos y de que no tiene tanto para decir, ¿no? Pero es una elección interesante, se prestaba por ir a la polémica, pero teniendo en cuenta esta cancelación que tuvo el tipo en Hollywood, tiene sentido que haya ido hacia otros mercados, ¿no? Y se fue una película, convengamos, de una producción tal vez alejada de lo que es Hollywood, pero en calidad una producción grande dentro de lo que es el cine francés también, ¿no? Así que ya para ir cerrando y para recomendarles que vayan a ver la favorita del rey, que se estrena mañana en las salas de la ciudad y del país. Es una peli muy interesante, es una propuesta muy interesante, donde se plantean las propias contradicciones de la realeza, inclusive recurriendo, y esto lo hablamos la otra vez con Bernadette, otra película, La esposa del presidente, que también una biopic. Se recurre mucho al recurso de la sátira, ¿no? Pero no, a diferencia de Bernadette, no entrando en terrenos cómicos, sino más bien para representar lo sombrío de dicha realeza, ¿no? Para representar lo oscuro de dicha realeza y cómo todo eso desemboca en el evento histórico que ya mencioné antes, en la Revolución Francesa. Así que, en medio de todo eso, una película muy cargada de temáticas, empieza a construir levemente una suerte de Romeo y Julieta, ¿no? Una especie de amor no correspondido, podríamos decir, ¿no? Entre la protagonista y el rey Luis XV. Un amor que pudo haber sido mucho más libre en otro tiempo. Así que recomiendo que vean La Favorita del Rey. Como dije recién, estrena mañana, va a tener 28 salas, la van a poder ver en un montón de cines, hasta inclusive, y eso me sorprendió, hasta en el Abasto la van a poder ver. El cine más comercial de todo el país la van a poder ver ahí, inclusive la película. Así que disfruten de La Favorita del Rey, que, como ya dije, mañana llega a las salas de la ciudad y del país. Claro, esto de cancelar también hay que revisarlo, ¿no? Es muy complejo, sí. Es complejo. Para no entrar ahí, es complejo. Para hablar en otro momento. Bueno, un par de cositas que no quiero dejar pasar. Una, recién me escribí ahí Mari, que dice, debía estar bailando zaraza. Hoy, sí, hoy estuvo bailando zaraza todo. Ella no sabe lo que bailábamos hoy acá, pero bueno. Por otro lado, mañana va a haber una movilización a Plaza de Mayo. La convoca en realidad a las 2 CTA y también una parte muy pequeña de la CGT, 3 o 4 sindicatos, o 2 sindicatos, la CGT no quiere saber nada con esto, y la izquierda va a ir también a Plaza de Mayo, pero van a hacer, junto con el movimiento piquetero, una radio abierta en el obelisco. Así que bueno, eso va a ocurrir mañana. Por supuesto, las reivindicaciones son para derrotar el ajuste de Milei y sus cómplices. 5 de diciembre, 12 horas en el obelisco. Hay 11 horas en el obelisco. Eso por un lado. Hoy, no sé en este momento, pero hoy hasta después del mediodía, había un acampe frente a la Municipalidad de La Matanza, porque el Frente de Lucha Piquetero, que en realidad es el polo obrero con otras pequeñas organizaciones, muchas organizaciones no participaron de esto, y ni que hablar, no participó ni la Corriente Clasista y Combativa, ni el Frente Tierra y Vivienda. Bueno, es decir, prácticamente solo el polo obrero se movilizaron en La Matanza, y después hicieron un acampe reclamando un bono de 100.000 pesos antes de fin de año para pasar las fiestas y comida para los comedores. Lo que dice la gente del polo obrero es que con el fallo la UTEP, la que maneja Grabois, logró que Petrovelo, porque la presionó la justicia, tenga que abastecer a 66 comedores, pero son 66 comedores que solamente pertenecen a la UTEP. Es decir, esto no ha sido extensivo al resto de las organizaciones. Así que bueno, espero que este programa les haya gustado, y acá nos quiere decir algo, empató Boca. Exactamente, noticia de último momento, las chicas, acaba de terminar el partido, empataron 1-1 con Ferro. Bueno, una buena noticia para las gladiadoras de Boca Junior, único programa que sigue el campeonato femenino. Es raro, che, loco, pónganse la pila las mujeres de esta radio y hagan un programa femenino, nosotros se lo producimos. Me mira Paula, ¿no te parece un programa sobre... Pero un programa. Ah, no, bueno, está bien. Claro, hay columnas ahí. Me dice columnas que hay un montón, ¿te das cuenta? Yo escucho justo... escucho justo los programas cuando no tienen columna de fútbol. Ahora me vas a dar la lista y los voy a escuchar a todos para ver qué hacemos. Único programa de hombres que hablan de fútbol femenino. Bueno, ahí hasta del mundo, te digo, me parece. Por lo menos a FM lo estiro. Bueno, gracias Paula, no te enojes Paula, hoy se enojan todas las mujeres, se enojan conmigo. Gracias Paula, nos reencontramos la semana que viene. Chao.